sabes por qué razón. Ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando, sí. No puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, sí. No puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos esta semana de actividades. Hoy estamos en este lunes, ya en 31 de mayo del año 2021, cerrando este quinto mes del año, siempre con importantes actividades culturales y sobre todo con estos eventos que le presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes, amigos y amigas, saben que cada martes tenemos el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, que lleva por lema Cantando a la Esperanza y a la Vida. Hoy tenemos ya entonces, como ustedes saben, aquí hacemos la previa y les vamos a contar a quiénes son los maestros que el día de mañana van a compartir con nosotros, no solo en nuestra radio, sino además en plataformas virtuales como el Facebook Live, el YouTube y la página oficial que tiene nuestra institución. Este encuentro virtual entonces se traslada virtualmente hasta el núcleo provincial de Zamora Chinchipe, quien nos trae como representantes del grupo musical La Yapa de Ecuador. Ellos nos compartirán su música y esta es la jornada 13ª de este encuentro virtual. Les contamos un poco de la historia de esta agrupación. Tienen alrededor de 12 años de trayectoria. Inician como La Yapa Caoba, nombre con el cual realizaron varios trabajos, conciertos y participaciones en diferentes concursos musicales, ubicándose ellos siempre en los primeros lugares. Posteriormente adoptaron el nombre de La Yapa de Ecuador. Decidieron renombrar al grupo así porque en los constantes viajes al vecino país del sur, en sus comentarios siempre se referían como La Yapa de Ecuador. Estos y más detalles del nombre y más detalles de la agrupación les vamos a contar en los siguientes minutos junto a nuestro invitado. Ya lo tenemos acá conectado al maestro Brian Romero. Él es el representante de sus compañeros, él está en requinto y segunda voz. Y vamos a hablar también de Armando, de Wilson, de Ronir y de Curi, de los otros maestros que componen esta agrupación y que Brian los representa, como decíamos esta mañana, aquí en estos minutos en Zona Cultura. Y como siempre hacemos, amigos, ustedes escucharon un tema musical y lo tenemos acá todavía de fondo en este inicio de la entrevista. Y Brian nos va a contar entonces detalles de la historia de este tema musical con el que empezamos y que representa su agrupación. Brian, le decimos a usted buenos días, bienvenido y arranquemos por ahí, comentemos la historia de este tema. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Buenos días, Alex, muy agradecido por el espacio, muy agradecido con todos por estarse conectando a la radio de la Casa de la Cultura en esta mañana. Desearles que tengan un lindo día. Con respecto a la canción, pues es un mix de vals que lo hicimos en tiempo de cuarentena, en el año anterior, en el 2020, cuando se puso de moda esto de hacer un video desde caleta, que se dice, ¿no? Los artistas se popularizó mucho ese formato de video, ¿no? Y lo hicimos con la agrupación en el mes de mayo. Es un mix de valses peruanos que llevan los temas Crueldad con Locura y Gitana. Es un mix que tuvo buena acogida. Inclusive tuvimos una entrevista en una radio del Perú. Justamente el presentador lo había encontrado el video en YouTube y nos contactó para hacer una entrevista desde Radio Nacional del Perú, en el programa Súbele el Volumen, en Lima. Entonces, cosas como estas pues nos llena de orgullo al saber que nuestro trabajo pues llega a gustarle a mucha gente, inclusive hasta en el vecino país del Perú. Perfecto. Brian, decimos, y nosotros habíamos empezado contando del nombre de La Yapa de Ecuador, y decíamos que ustedes empezaron como La Yapa Caoba. ¿Cómo fue ese cambio, esa transformación que ustedes tuvieron en cuanto al nombre de este grupo, Brian? Sí, bueno, en un inicio únicamente era un trío que llevaba el nombre de Trío Caoba, que lo hacía mi papá, Armando Romero, conjuntamente con dos amigos más, que eran Ángel Íñiguez y José Tandazo. Luego, cuando yo me integro al grupo, cuando yo tenía unos 14 años, me integro al grupo ya oficialmente y formamos La Yapa, La Yapa Caoba sería. Entonces, con La Yapa Caoba empezamos a recorrer asimismo escenarios por el Ecuador, centro y sur del Ecuador, por el norte del vecino país del Perú, lo que es Jaén, lo que es Agua Grande, por esas zonas más o menos es las que visitábamos a Perú. Y entonces allá también nos preguntaban pues que a qué se refiere lo de la yapa, ¿no? Entonces les explicábamos que siempre cuando estábamos acá en las fiestas, pues cuando hacíamos ya al final para cerrar un poco de música bailable, nos decían pues que les regalemos la yapita, ¿no? Un poquito más de música. Claro, Brian, y esto también decíamos, ¿no? Es un trabajo que ustedes lo han realizado en varias ciudades de nuestro país y ustedes se han trasladado también hasta el vecino país del Perú. ¿Cómo fue la recepción de los hermanos peruanos hacia ustedes? Es muy buena, tiene muy buena acogida la música sanjuanera que llaman allá, que acá hacemos, bueno, los sanjuanitos, que los tocamos con algo parecido a la cumbia que hacemos acá, pero que parte, digamos, o tiene una raíz en el ritmo de San Juanito. Esa música es la que le gusta ya muchísimo a la gente, esa música, la música bomba, los pasillos, lo que es Segundo Rosero, lo que hace la música de Claudio Vallejo también, toda esa música pega muchísimo por allá. Claro, los géneros que ustedes interpretan con esta agrupación de la Yapa de Ecuador, ustedes han ido variando también, ¿no? Y empezaron, le consultamos a usted, Brian, más sobre esta historia, pero ustedes nos entregaban boleros, pasillos, pero también se han ido ya hacia el folclore, hacia los pasacalles y la música popular que estamos tratando. Sí, la verdad tenemos un repertorio bastante, bastante variado. Por lo general, ya últimamente hacíamos más lo que es música bailable, hacíamos más en lo que es San Juanito, Albazos, pasacalles, bombas, sí, cumbias, todo esto hacíamos más que el propio repertorio que manejábamos al inicio, que eran los pasillos y los boleros, la música rocolera. Sí, más se hace ahora música bailable, creo que ha pegado mucho más ese género, nos identifica mucho más con eso ahora. Bien, queremos también que usted, maestro, nos cuente la historia de cada uno de los integrantes. Usted decía y le presentábamos acá como el requinto y segunda voz, pero también está el maestro Curi en el piano, Ronir Salazar en percusión, Wilson Massa en tercera voz y bajo y Armando Romero en guitarra y primera voz. Amplimos un poco, que usted nos extienda esa idea de quiénes son los actuales integrantes de Yapa Caoba. Ya, bueno, iniciando con la primera voz, Armando Romero es, bueno, mi papá. Él es un artista ya desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Él ha tenido algunos grupos, iniciando con el trío Caoba en el año 94, si mal no recuerdo, según la historia, porque yo en ese tiempo recién nacía, ¿no? Y luego, por razones de trabajo, tuvo que viajar a Cuenca. Sí, entonces allá se conoce con Cosme Ordóñez y hacen el dúo Renacer. Graban un CD que tuvo muy buena acogida en la ciudad de Cuenca, estuvo por allá un buen tiempo. Luego volvió y volvieron a retomar el trío Caoba, esta vez con Raúl Tapia y José Tandazo. Continuó por un tiempo con ellos y luego pues hicimos la Yapa Caoba y la Yapa de Ecuador, como se conoce ahora. Entonces, eso en cuanto a Armando. Ahora, el compañero Wilson Massa, que es el que toca el bajo y tercera voz, es un muy buen músico, muy buen artista, reconocido en la ciudad de Loja y creo que en el sur del país. Él tenía un trío con sus hermanos, el Super Trío, que bueno, recorrieron creo que un buen tiempo el Ecuador. Ellos también tuvieron muy buena acogida, pero lamentablemente tuvieron que separarse por cuestiones de trabajo. Ya lo tenemos la suerte pues de contar con él. Lo que Curi Puchaicela, que es el pianista, él actualmente se desempeña como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y también nos acompaña en el piano. Él es graduado en el Conservatorio de Música Marcos Antonio Ochoa Muñoz, acá en Zamora. Ronnie Salazar, que es el percusionista, pues él inició o aprendió de la música aquí en Zamora, en cursos que se daban vacacionales en el municipio, en el Consejo Provincial. Yeah. Ahí inició él y luego pues en Loja con algunos maestros pues logró profesionarse y tenemos la suerte igual de contar con él en el grupo. Perfecto, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros acá en la 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com y en culturafmcc.com, nuestros medios donde usted nos puede encontrar y disfrutar de las actividades culturales y de los protagonistas que tenemos acá. Estamos en esta mañana, amigos, de lunes 31 de mayo del año 2021 y estamos compartiendo un diálogo interesante con Brian Romero Carrión, requinto y segunda voz. Él es representante del grupo La Yapa de Ecuador, que ellos van a ser, son los invitados que mañana vamos a disfrutar de su música en una nueva jornada, la 13ª del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 de nuestra institución. Continuamos con Brian, queremos contarles en esta segunda parte también los temas musicales con los que ustedes van a llegar mañana, van a presentarle al público, además sin grandes trabajos en video, y estos son Zamorano Soy, 17 años, Pañuelo Blanco. ¿Qué podemos contar un poco de la historia de estos temas, Brian? Bueno, iniciando con Zamorano Soy, es una cumbia que es de autoría de un poeta zamorano que ya falleció, don Hugo Arias Benavides, ¿sí? Él es el dueño de la canción. Y la música es compuesta por Armando Romero. Lo hicimos con músicos zamoranos y cuencanos a ese tema, ¿sí? Perfecto, perfecto. Decíamos, Brian, que ustedes también tienen ya grandes trabajos en video para que el público los pueda observar. ¿Cómo ha sido ese trabajo y dónde podemos encontrar también lo que hace su agrupación, lo que hacen ustedes con el trabajo ya en cuanto al tema de videoclips? Sí, videoclips de la agrupación lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de La Yapa de Ecuador, Requinto de Oro. Tenemos algunos videos, la mayoría en vivo. Creemos que en las presentaciones en vivo se conserva un poco la esencia de lo que es el grupo. No nos gusta mucho el trabajo en estudio, sí, aunque también tenemos algunas grabaciones en estudio, obviamente, pero más nos gusta compartir lo que es las presentaciones en vivo. Son buenos trabajos que los invitamos a que sigan. Aparte de eso, únicamente trata temas de requinto como tal, algunos tutoriales, algunas canciones instrumentales ya trabajadas en estudio, que también las invito a que vean, a los que gusten de este instrumento. El canal se llama Requinto de Oro Ecuatoriano Brian Romero, ¿sí? Entonces, igualmente nos pueden ubicar en Facebook como La Yapa de Ecuador, Requinto de Oro, y como Requinto de Oro Ecuatoriano también Brian Romero en Facebook. Queremos contarle también a nuestro público la biografía de quien nos acompaña. Con Brian estamos, por supuesto, y hemos iniciado hablando del grupo, de los tres compañeros, de todos los compañeros que van a estar conectados y que forman parte de esta agrupación La Yapa de Ecuador. Pero nuestro invitado, Brian, nace en la ciudad de Zamora. Su gusto musical lo heredó de su padre, Armando Romero, reconocido artista de esta provincia. Él se inicia en la música cuando tenía 7 años y su papá le regaló una guitarra pequeña y él comenzó así a practicar. Un poco más también de su historia como músico, como maestro profesional de este arte, Brian, que nos cuente a nosotros y al público de Zona Cultura. Sí, bueno, también pasé por el Conservatorio de Música Marcos Antonio Ochoa Muñoz de la ciudad de Zamora. Me logré graduar como técnico en instrumento de guitarra. Luego me incliné más por lo que es el requinto. Tuve inicialmente clases con Arturo Jiménez, un músico de acá de la localidad, con Vidalino Martínez. Y luego mi papá, pues al observar que tenía un poco de habilidad, decidió enviarme a Loja a que reciba unas clases con el guitarrista Rafael Minga. Sí, es un muy buen guitarrista. Y luego, pues con Byron Macías, que es un requintista propiamente, me fui a Babahoyo, a su casa, a recibir clases con él. Y ahí creo que fue donde ya pude entender un poco más de la ejecución, pude, como quien dice, conocer la manera en la que se toca en realidad el requinto como tal. Sí, con Byron Macías, que le comento, en la ciudad de Babahoyo hicimos un CD instrumental. Él tiene un estudio, ¿sí? Entonces con él hicimos un CD instrumental, me parece que son unos 7, 8 temas. También los pueden encontrar en SoundCloud, esos temas. El disco Melodías del Alma, ¿no, sí, Brian? Melodías del Alma, sí. El disco lleva por título Melodías del Alma, son canciones instrumentales en requinto. Eso lo hice cuando tenía yo unos 16 años aproximadamente. Luego, en el año 2015, yo tenía unos 21 años, tuve la oportunidad de estar en el concurso nacional de requinto de oro Luthier Hugo Chiliquinga, que se lo realizó en el canal RTU de la ciudad de Quito. Es un concurso en el que se dan cita, pues, requintistas de todo el país con la finalidad, pues, de lograr ganar el requinto de oro. Y, pues, de ese concurso resulté ser el ganador, pues, y logré traer el premio acá, pues, a mi tierra, Zamora. Perfecto, Brian. Estamos llegando a los últimos minutos de esta importante e interesante entrevista que hemos compartido con usted esta mañana. Queremos también saber su criterio sobre este Encuentro Nacional Virtual de Música que presenta nuestra institución, este trabajo cercano con los núcleos, en este caso con ustedes, con Zamora Chinchipe. ¿Cuál es su criterio y se ha podido observar a otros artistas que ya han participado en este evento, Brian? Sí, realmente hay que agradecer el apoyo que que viene dando la Casa de la Cultura como tal a las agrupaciones del país para difundir su música, su talento. Realmente acá en la ciudad de Zamora, el núcleo de la Casa de la Cultura, dirigido por la licenciada Anabel Rodríguez, pues nos ha apoyado mucho como agrupación, a mí personalmente como Brian Romero, y realmente es una persona que ha trabajado mucho por la cultura acá en Zamora, y se ha evidenciado también que esto ha sido a nivel nacional, entonces se agradece realmente ese apoyo. Perfecto, y así hemos llegado entonces, amigos y amigas, al cierre de esta entrevista. Como decimos, le queremos agradecer mucho al maestro que nos ha acompañado esta mañana acá, a Brian Romero. Él es parte de esta agrupación, Requinto y Segunda Voz. Ya les hablamos de todos los integrantes de la IAPA de Ecuador, de cómo era el nombre de ellos, la IAPA Caoba, qué significa el concepto que maneja la agrupación, los temas musicales, los videoclips que nos ofrecen actualmente y todos estos conceptos que ellos manejan ya con estos 12 años de trayectoria, y que mañana vamos a disfrutarlos con más amplitud, con más espacio, con el tema de los videos, además de la transmisión de Facebook Live en nuestra institución, en nuestras redes sociales. Brian, le dejamos nada más este último minuto para que usted le invite a todo el público, a los seguidores de su agrupación y a la gente que gusta del arte y la cultura, para que se conecten a esta nueva jornada del Encuentro Virtual de Música, y en esta ocasión junto a ustedes como representantes del núcleo de Zamora Chinchipe, disfrutar del trabajo que nos presenta usted con la IAPA de Ecuador. Su invitación, Brian, por favor. Bueno, Alex, agradecerte a ti por el espacio e invitar a todos los radioescuchas a que se conecten el día de mañana a este gran programa, pues que difunde el arte de los artistas, ¿no? El trabajo de los artistas nacionales. Invitarlos a que se conecten, a que compartan el contenido, a que siempre estén pendientes de las redes sociales, de la radio, de nosotros también como la IAPA de Ecuador. Y dejarles con un último tema, una cumbia que lleva por título Contigo, un trabajo que realizamos acá en la ciudad de Zamora, y esperamos que les guste. Perfecto, amigos, nos quedamos entonces con ese tema Contigo que nos presenta la agrupación La IAPA de Ecuador, con nuestro invitado de esta mañana, Brian Romero Carrión. Brian, muchas gracias por haber compartido su música, la historia de ustedes, sus compañeros, y por habernos acompañado en esta mañana de inicio acá en el informativo de Zona Cultura. Buenos días, Brian, y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un buen día.